Con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó su breve biografía en el número de julio de su boletín.